Soy Uma-chan y pues ando aquí dando un poco de lata. Vine directamente a hacer programa, a ver cuánto tardamos en poder decir todo lo que tenemos que decir. Pues porque, pues así y así, a veces nos toca estar enfermos y a veces nos toca estar súper sanos. Últimamente voy a hacer un reclamo a la sociedad de virus, porque me han tenido enferma mucho tiempo y eso no está chido. O sea, con tanta gente y uno enfermándose tan seguido que si de los ojos, que si del estómago, que si ahorita ando con una ¿qué? Traqueolaringitis, creo que se llamaba, que es una inflamación de la garganta y la tráquea que no me deja como hablar bien, eso principalmente. Y pues me hace como que todo el tiempo esté jadeando el aire. Y pues también eso parece que tengo gripa, o sea, porque como no puedo respirar de un lado, pues entonces empieza a humedecerse más mi nariz. Y entonces es un reverendo despapay. Pero bueno, ya estoy aquí. Ya estoy dando lata. Aunque sea un programita corto, porque pues luego sí me emociono, me acelero y al rato hacemos programas luego casi de 3 horas. Si no me creen, luego chequen ahí los programas que hemos subido. Y sí, algunos se alcanzan las 3 horas. En fin, saludos a nuestros 20 radioescuchas que andan por allí. Pues aquí no me aparece nadie vivo por el momento. Solo aparecen puros ninjas. Que ahora ya son 19. ¡Yay! Vamos a jugar al revés. En lugar de más radio escuchas menos. Ah, ya se van todos. En fin. También andamos por acá por Facebook. Por si alguien gusta mandar sus pedidos, también puede hacerlo. Acuérdense que estamos en el chat de Radio Doki. O me pueden buscar en Facebook como Uma-chan, U-M-M-A-chan. Y pues sus pedidos pues les voy a, evidentemente, y como siempre los ponemos para que ustedes puedan ser felices junto conmigo. Y ya, fin. Bueno, vámonos a un mini bloque musical en lo que como que llega toda la gente que debería de estar aquí. O como que leen el post y dice, ah sí, en la torre hoy sí. Entonces vámonos con el primer mini bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. No, digo, empezamos. ¡Gracias! Bye! Yeah. fire. Pero ya regresé. Ah, saluditos a Sailor Redhead, a Facu Julián que anda por aquí, a quien más andaba, Vocalus Warrior, a Chris Mask, no sé quién más está por aquí, pero bueno, saluditos. Según yo, de acuerdo con lo que les puse en Facebook, es decir, en el hermoso cara libro y en Twitter y por ahí, no sé, en tantos lugares donde puse hoy el post. El día de hoy les voy a contar. Ven cómo se me olvida. El día de hoy les voy a contar por qué me enfermé. ¿Cómo fue mi vida la semana pasada? Porque acuérdense que ahora estoy de mamá trabajadora en escuela. O sea, no trabajo en la escuela, pero soy parte de ese grupo de la gran asociación de padres de familia. Que no soy directamente parte de la asociación de padres de familia, sino soy la que ve que en el grupo pues se supone que no falta información. Pero tenemos que apoyar a la asociación de los padres de familia. No sé si me explique. En fin, bueno, pues como todos recordarán, la semana pasada fue jueves 31, que es día de Halloween, y viernes primero, que aquí en México es la celebración de Día de Muertos. Y bueno, en la sección de primaria y preescolar o kinder, se celebró Halloween. ¿Y cómo celebran Halloween? Bueno, hacen una pequeña exhibición de eventos de preescolar. A los niños los ponen a bailar y a hacer algunas actividades para los papás, para que vean que están bien bonitos sus hijos. Y pues se vende algunas cuantas cosas por ahí para que los papás no mueran de hambre mientras ven a sus criaturitas, ¿no? Entonces ahí estuvo un machán vendiendo, me tocó el jueves vender taquitos de canasta o taquitos sudados. Y pues ahí estuvo, ¿no? Aquí les cuento. Yo desperté y pues hay que maquillar al chamaco y hay que arreglarse. Y entonces desayunar, nada. Esa vez no desayuné nada. El jueves me fui a la escuela como cuando yo era joven y me fui sin desayunar. Y se suponía que solamente me iba a quedar a vender taquitos y ya, fin. Se terminaba eso y me regresaba. Pero resulta ser, ¿por aquí mandé? Soy la informante de la Tora secreta. Ahorita se van a dar cuenta por qué de la Tora. Son muchas cosas que digo. ¡Ah! Pero bueno. Resulta ser que me dicen, no, espérate, quédate. Porque vamos a ayudar a las maestras a repartir dulces. Y yo, ¿qué vamos a qué? ¿Que ellas no pueden? O sea, ¿cómo? Ahí les van cuántos grupos, solo de primaria, de preescolar no tengo idea cuántos son. De primaria son cuatro grupos por grado. Es decir, está primero A, primero B, primero C, primero D. Y luego segundo A, segundo B, segundo C, segundo D. Ajá, así. A, B, C, D de cada grado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y a cada grupo le pidieron bueno, a cada niño le pidieron una bolsa de dulces para que el día de Halloween hubieran como cuatro puntos donde se van a repartir dulces. Entonces, por grupos iban a empezar a salir, iban a empezar a salir saliendo. Iban a empezar a salir para pedir dulces en las cuatro estaciones, ¿no? Así como ordenaditos. Y todo iba muy bien, todo estaba muy bello, hasta que hasta que nos tocó, bueno, nos tocó a varios diferentes puntos y solo uno estaba dentro como de las instalaciones donde está fresco. Todas las demás sin desayunar, después de haber vendido comida, o sea, ya teníamos hambre porque ninguna pudimos comprar comida. Entonces, así que hambrientas, mareadas, con dolor de cabeza, la mayoría teníamos mucho dolor de cabeza. Con el calorón, tampoco llevábamos agua, entonces deshidratadas, hambrientas, con dolor de cabeza, acaloradas, fastidiadas porque ya era mucho tiempo. O sea, llegamos a las 8 de la mañana, repartimos dulces, bastante, la verdad es que esa parte fue bastante divertida porque los niños son muy divertidos cuando piden algo. No, no nos dieron tacos. O sea, si tú querías comida, tenías que comprar, pero pues tenías la consigna de que la prioridad era que lo vendieras a la gente que viene externa, ajá, a los papás que vienen a ver a sus chilpayates ni nada. Entonces, si tú querías, tenías que comprarla, no te la regalaban. Entonces, y nos dijeron, no, pues es que hay que esperar a que termine la kermés y si sobra, el evento y si sobra comida, pues ya comemos de ahí. Y pues obviamente no sobró nada. De hecho, hasta nos regañaron porque faltó comida para algunos papás. Y así como que, fuck, no manchen, si nosotros ni comimos. Pero bueno, repartimos dulces. Eso fue un evento súper padrísimo porque ves a los niños de primero de primaria como apenas si te hablan y, ah, tuco, así, ¿no? Y súper, súper suavecito y todos apenados. Y ya después vas viendo cómo van creciendo y hasta que llegas a los zánganos de sexto de primaria. Ay, que te dicen, dulce truco, me da mi calaverita, dame muertito. Pero así ya bien gandules, entonces pues ya. Por ahí también estuve repartiendo algunos zanganillos de secundaria que pasaban y se les iban los ojos. Pues porque no dejan de ser chavos todavía. Todavía tienen ese sentimiento interno. Como todos, porque a mí también me gusta salir y repartir dulces y así, es como lindo. No, ni siquiera eso, pinches papas tragones. Ni un taco me dejaron. Y bueno. Eso fue el jueves, es decir, estuve ahí desde las 8 hasta el salir sin comer, sin nada. Llegué a mi casa fumigada. Realmente, realmente bien fumigada. Afortunadamente, Tirano Mayor se quedó en casa porque me dijo que estaba enojado con la vida y la sociedad porque a los chicos de secundaria no los dejaron ni disfrazarse, ni pedir dulces, ni nada. Entonces le dije, no, pues está bien, haz tu rebeldía, quédate en casa. Nada más ayúdame con estas cosas. Y cuando iba saliendo de la escuela, le dije, oye, no seas mala onda, caliéntame algo de comer porque voy a llegar a morirme a mi cama. Entonces, Tirano Mayor rescató a su mamá. Cuando llegó y se subió a su cuarto a morir, me trajo un platito de comida. Me dijo, ten, mamá, para que no mueras. Y ya, me lo comí, me fundí. Pero obviamente, como estamos en estas temporadas de querer salir y ver, bueno, aquí en Aguascalientes se hace el Festival de las Calaveras, que es en una zona en específica, que es como una feria muy grande y pues tienen cosas artesanales y de todo tipo. Entonces dije, no, pues vámonos a la feria porque pues niños quieren ver cosas y niños quieren estar ahí en la pachanga. Entonces me dormí yo creo que como unas 2 horas, 3 horas. Me volví a arreglar y volvimos a salir a la isla de San Marcos, que es donde está el Festival de Calores. Y entonces allá anduvimos dando vueltas hasta que nos dieron como las, yo creo que como las 9 o 10, y ya nos regresamos y mandamos a chiquillos a dormir, ¿no? Y luego el día siguiente, viernes. Qué injusto, sí, la verdad es que qué injusto, nos hubieran dado algo de comer. Hasta los polis que luego los ponen ahí en el sol infernal, luego les dan un sándwich, una coca y una manzana y cállese, ¿no? Pero no, a nosotros no nos dieron ni nada. Ni un pinche dulce. Ni un pinche dulce, porque sí sobraron dulces. Déjenme decirles que sí sobraron dulces y la escuela se los quedó. Y cuando nosotras dijimos qué van a hacer con ellos y dijeron, los vamos a guardar. Ay, sí, Juan, los van a guardar. Ajá, sí. ¿Cómo cuántos dulces obtuvieron? La escuela se quedó como con... Si han visto esas bolsas que no son enormes, sino como medianinas, no, o sea, ni las más chicas ni las más grandes, las que son medianas, de bolsas de basura medianas. La mitad de la bolsa de dulces sí estaba llena. Y eran, pues obviamente, de toda primaria, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto. Y pues los profesores la guardaron. No supimos qué pasó con eso. Pero nosotros sí dimos dulces a manos llenas. O sea, sí dimos dulces como para que los chamacos estuvieran contentos. Pero pues sí, los profes por ahí se quedaron con una bolsa, ¿verdad? Yo los vi. Ojalá, ojalá lo hayan terminado de repartir mínimo en preescolar. Porque en preescolar yo tengo entendido que se dieron muy pocos dulces. Porque las mamás no dieron dulces. Ese se lo resguardar en sus bocas. Yo creo que sí, ¿eh? Pero ojalá, te digo que ojalá los hayan repartido por ahí, porque pues sí está medio cruel. Nosotras incluso repartimos a los de intendencia, porque sí, también pasaron los de intendencia ahí caminando como todos juntos a su momento de comida y les dimos dulces, les dimos su bonchecito de dulces, pues porque al final también ellos se llevan una chinga y pues se merecen tantito amor, ¿no? Y pues les dije que también unos de secundaria, y aún así sobró media bolsa de dulces de basura y los maestros se la llevaron. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Eso fue todo mi día jueves. Y el día viernes, que es 1 de noviembre o 1 de noviembre, aquí en México es el Día de Muertos, ¿no? Entonces, en la escuela... pues el 31 fue el Halloween, y entonces estaba la kermés del Día de Muertos, donde ya vendimos muchísima más comida, vendíamos taquitos, vendíamos como tacos sudados, tacos dorados, que eran unos mini taquitos de como de 5 centímetros, se me hizo una su mamada. Porque eran 4 taquitos de así, como del tamaño, imagínate del tamaño de tu dedo índice, así. 4 de esos mini taquitos. Con que ahí embarrada de crema y queso. Dije, o sea, ni el hecho. En fin, mini taquets. Y. ¿Qué más vendimos? Donas. Y vendimos donas de azúcar. Donas con glaseados de maple y de chocolate. También vendimos papas. Y vendimos. Esos que son elote desgranado hervido. Que aquí en México se le dicen de muchas formas. En la Ciudad de México se le dicen esquites. Acá en Aguascalientes se le dice chascas. Y si vamos subiendo, creo que es elote en vaso. Y si vas bajando, pues también se dicen de otras formas. Entonces, elote desgranado. Entonces, sí. Vendimos de eso, ¿qué más vendimos? Empanadas, agua de sabores, así como varias cosas, ¿no? Y pues afortunadamente era todo sin papás, o sea, solamente los niños. Y afortunadamente todo salió bastante bien, no hubo No hubo contratiempos, no se pusieron como los papás de, ah, pues esto como para qué quieren el dinero. Ya saben, micos papás todos mamones. Los niños estaban contentos con toda la cosa. Ah, tamales, yo vendí tamales. El día, el jueves fui taquera, el viernes fui tamalera. Todo bastante, bastante rico, la verdad. Los niños estaban súper felices, súper contentos. Y pues eso fue. Empecé a las 8 de la mañana. Y pues obviamente a la hora de la salida, dos, casi a las 3, porque salen 2 y media, 3. Fue más tranquilo porque sí nos dieron chance de comprar antes de. Comprar cosas antes y durante la kermés. Entonces sí fue como que, ah, bueno, mínimo. Mínimo, no moriremos de hambre, gracias. Y pues ahí tuve a los tiranos por separado, porque primero dejaron salir a los de preescolar y luego dejaron salir a los de primaria y luego a los de prepa y por último a los de secundaria. Una hora cada sección. Entonces estuvo bastante, bastante entretenido, bastante divertido. Súper cansado también porque estuvimos paradas muchísimo tiempo. No nos pusieron sillitas ya hasta el final, y malditos. Y pues ya llegué aquí a casa para preparar disfraces, volver a ponerse los disfraces. Me disfracé el viernes para dar dulces. Me disfracé el viernes para dar dulces aquí en casa. Me disfracé de la mamá de los niños ganado. Y los hice gritar un montón. La verdad es que venían a pedir dulces. Y yo les decía que no las escuchaba y que no las escuchaba y que estaba sorda. Y pues los niños gritaron, gritaron, gritaron, gritaron. Fui y tengo mi foto que lo confirma. Fui a la casa con más fila, con la fila más larga de niños pidiendo dulce y gritándome que querían dulces. Entonces fue algo súper padrísimo. Afortunadamente les pude dar a todos dulces. ¡Yay! Uma se siente realizada. Luego de dar dulces, porque además antes de dar dulces tuvimos que ir por uno de los amigos de Tirano. Menor, porque querían hacer grupito para ir a pedir dulces. Por acá me preguntan que de qué se disfrazaron los tiranos. Tirano mayor, el jueves se disfrazó de Sans Undertale, que es un monito, me parece que de un videojuego, que es como una calaquita chaparrita. Usa bermudas y una chamarra así, como muy desganada la onda. Se llama Sans Undertale. Y bueno, ese pues, solamente fue el sábado. No es cierto. Solamente fue el jueves. Porque Don Tirano Mayor dice que él ya está grande y solamente va a celebrar Halloween una vez al año. Y yo así de güey, solamente es una vez al año, no mames. Pero bueno, él solamente quiso hacer eso. Y Tirano Menor se disfrazó el jueves, el viernes. De Doctor Strange con su capa y su batita azul y su ojo de Agamotto y su anillo y su peinado y su barba, todo el show. Y pues fuimos por el amiguín, regresamos, repartimos dulces, llevamos al amiguín a su casa con su bolsa llena de dulces. Y vino una de mis tías de la Ciudad de México acá a Aguascalientes. Entonces fuimos al centro y nos topamos con el desfile de calaveras, que aquí en Aguascalientes se hace el desfile de calaveras, que se parece al de la Ciudad de México, pero no es igual. Hay más cosas y hay personas, y aquí en Aguascalientes también incluyen la sección de motociclistas de Aguascalientes, de todas las regiones de Aguascalientes. Entonces ahí pasan y también van enmascarados con calacas y cosas así. Y también la de coches clásicos, que incluye un chorro de bochos y un chorro de naves espaciales, porque son coches bien viejitos, súper remodelados, súper hermosos. Entonces, pues ahí andan paseando también en este tipo de desfiles. Súper padrísimo el desfile, la verdad, padrísimo. Y después de eso, pues fui a buscar a mi tía a su hotel, porque obviamente estaba en el centro, entonces pues no puedes estar pasando porque está el desfile. Fuimos al desfile. Y fuimos al desfile después a ver a mi tía, que estuvimos ahí hasta como las 11. De ahí pasamos a comer. Bueno, a comer, cenar, casi madrugar. Entonces regresamos aquí a mi casita como a las 12:30, casi la 1, y ya a dormir, por favor. Y ya, me dormí. Desperté el sábado. Según yo me iba a levantar temprano, porque pues cosas que hacer y lavar y no sé qué y la madre. Pues no, señores y señores, resulta que pues Vicos es primaria, los papás tienen también hijos y había un cumpleaños a las 2 de la tarde. Pero Uma ya se sentía súper mal, sentía como si tuviera un carbón en la garganta. No podía hablar. Yo creo que Mogo lo disfrutó porque no podía hablar. Se escuchaba mi vocecita, apenas se escuchaba mi voz, entonces empecé a escribirles tanto a Tirano Mayor como a Mogo por teléfono, les mandaba mensajes en lugar de hablarle aunque lo tenía aquí al lado. Entonces me desperté como al mediodía y le dije a Wiki Mogo, pues vámonos al doctor porque me siento muy mal. Y me llevó, ya me dijeron que tengo una súper tremenda inflamación en la garganta, que seguramente sí me va a dar gripe más adelante, pero ahorita estoy moqueando porque como que no puedo respirar, entonces mi nariz hace todo el trabajo, se esfuerza y pues tiene que hacer tratar mocos para que no me pase otra cosa, pero pues bueno, es un desmadre esto de las vías respiratorias. ¿Qué pedo, vecino? Es mi vecino el que no es de aquí, porque aquí en Aguascalientes casi no se toca el claxon. Pero él una vez a la semana viene y me recuerda por qué odio la Ciudad de México. ¿Por qué no extraño la Ciudad de México? Bueno, regresemos al tema. Entonces, ya me recetaron chingomadral de medicinas. Y pues ya, ¿no? Ando toda drogada y empecé como a dormir más forzosamente porque las medicinas me dan mucho sueño. Entonces así he andado. De repente como que la medicina como que sí agarra fuerza. Porque además la medicina incluye un esteroide y no manches, es la cosa más. Yo no recordaba, le decía a Wikimogo que yo no recordaba haber usado esteroides fuera del hospital. En el hospital sí lo necesitas, pues porque si no te ven toda tumbada todo el día, ¿no? Pero afuera del hospital, pues jamás me habían dado esteroides. Es que es como para que tu cuerpo acelere y la medicina la tomes más rápido y salgan los bichos más rápido. Pero sí se siente de la friki. No manches. Te acelera todo y sientes como si estuvieras. Como si alguien te estuviera persiguiendo. Sientes como empiezas a jadear más y como que tu corazón se acelera un chingo y entonces empiezas así como hasta temblar me puse porque dije, ¿qué pedo? No puedo hacer nada. ¿Qué me está persiguiendo? Y pues no, no, no era nada, solamente era la medicina. Dice por acá, se le dice, humo, esteroides, entonces está mamadísima. Pues solo de los pulmones, porque solo de los pulmones, porque la panza aquí sí. Me va a decir que como, ¿cuál panza? No, pues no, no, no estoy, por si se lo preguntan, no, no estoy gorda. Solamente pues no hago abdominales porque pues después de un año de que me a un año y cacho de que me operaron de tantas cosas en la panza, pues ya me da flojera hacer abdominales y tengo que hacer abdominales muy despacio. Entonces, aquí sigue mi doña panza, doña mini pancita. Pero bueno, los morteros. Y pues ya apenas ayer empecé como a decir, ah, no manches, si sí es fin de semana, ¿no? Ya, vamos a descansar el fin de semana. Pero no, no descansé. Me puse a recoger todo lo que no había podido recoger desde el jueves. A lavar ropa, toda la que no había podido lavar. A limpiar, a lavar baños, a limpiar pisos, a limpiar la cocina. Y todavía en la noche se nos pinches ocurrió decir, vamos a hacer, ¿por qué no? Vamos a hacer donas. Labor en casa, entre todos vamos a hacer donas. Pues ahí nos tienes a los cuatro haciendo donas. Estábamos escuchando el programa de Yihad, del de Mecha Garrison. Y Yihad diciéndome, aquí no está, seguramente está enojada y que no sé qué, y madre y media, pestes de mí. Y yo ocupada haciendo donas. Al rato les mando la foto porque ni foto le tomé. De que ya acabamos súper cansados y fastidiados, dijimos, no, ya vamos a cenar y ya la goma, todo esto. Exacto, sí, Sailor Red, que sí está conectada a mis sentimientos. Cansancio más hambre igual a donas, igual la tengo que hacer donas, ¿por qué no? No estoy gordita, estoy rellenita. Estoy rellenita de sabor. De sabor hidrocálido. Y estos días voy a estar rellenita de donas. Entonces, pero sí, estuvo fatal. Y luego todavía, ayer me mandan la lista de todas las juntas a las que tengo que asistir esta semana. Y yo así de, no mames, todavía tengo que ir a juntas. ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces, mis juntas empiezan hoy. Por eso dije que íbamos a hacer este programa un poquito más corto. Generalmente estamos casi 3 horas. Generalmente nos quedamos casi hasta la una o nos pasamos de la una. Y yo creo que si nos vamos 12:30, no, como... Ah, no sé, pero nos vamos un poco antes de la una. ¿Por qué? Porque hoy inician mis juntas a la una. A la una, sí. A la 1:30 tengo que estar en la escuela. Porque si no estás a la 1:30, aunque tu cita sea a las 2 de la tarde, no te dan tu cita. Como en el doctor, ¿no? Ya llegó tarde, no importa. Adiós. Entonces, hoy inicia mi junta a la 1 y bueno, tengo que estar en el colegio a la 1:30, pero tengo que estar arreglada, vestida, decente y pues viva, ¿no? Y mañana también tengo mis juntas empiezan a la 1:30. Y el miércoles también tengo junta de boletas. Y el jueves también, junta de boletas. El jueves, no, el miércoles y el jueves. En la mañana, me parece que en la mañana tengo que ir a hacer revisión de mochilas porque han estado llevando los niños mochilas de cosas para hacer bromas pesaditas por ahí. Vicos Feria de Pueblín, al fin y al cabo, y pues sí venden cosas de broma. Y pues por ahí se colaron unas navajillas que encontró un profesor, entonces pidió apoyo para poder hacer revisión de mochilas y tiene que haber padres de familia presentes para que nos demos cuenta de que los maestros no van a abusar de los niños. Y si algún papá pone una queja, nosotros como padres de familia estemos ahí para atender y que sepan que estuvo un papá y no se violaron los derechos de los niños. O sea, mamadas. Y ese va a ser el miércoles en la mañana y el jueves en la mañana. Y luego, en la tarde, a las 4 de la tarde, es mi junta de boletas. Hasta ahorita así voy, ¿no? Se supone que la junta de boletas solo es 1 hora, o sea, es de 4 a 5, pero mis juntas, se supone porque luego ya saben, no falta que los papás empiecen a preguntar, ¿y por qué le puso esta calificación a mi hijo? Necesito que me lo explique. Y entonces, ¡ah! Más largo se hace el proyecto. Y luego, la de hoy y la de mañana, Empieza a la 1:30, pero no sé a qué hora termine porque hoy voy con la directora y tengo que tocar muchos puntos con ella. Y mañana empiezo a la 1:30, pero voy a tener como juntas varias con diferentes maestros de secundaria. Entonces, sí, creo que son como 4 o 5 profesores de secundaria, entonces va a ser largo esa situación. Significa que Mogo come bien siempre. Mogo come muy bien siempre. Es raro el día en que por X o Y situación no puedo mandarle comida y aún así llega corriendo a comer a casa. Es algo chistoso porque yo le digo, no, pues cómprate algo allá en el trabajo. Afuera saliendo de su trabajo hay un Oxxo. Y siempre le digo, no, pues sal al Oxxo y cómprate algo. Y no, él se espera, es lindo y se espera mi comida. Una PM México del Centro, sí. Una PM México Centro. Aquí ahorita en México, para que revisen qué hora tienen ustedes. Aquí en México ahorita son las 11:57 AM. Ok, entonces ya más o menos le miden. Sailor X dice, entonces, ¿no habrá tiempo para la sección de Sí lo sabía? Claro que sí, vamos a ir a bloque musical. Y regresando va a ver Sí lo sabía. Obvio, obvio, piensen ustedes, muchachos. Piensen ustedes en hacer su hermosa sección, que yo sé que la aman, la adoran, la extrañan, la necesitan. Entonces ya está, incluso ya la tengo preparada. Pues ustedes piensan que no, pero sí las hago desde antes. Luego me da coraje porque la dejo hecha y no hago programa. ¿Significa que tendremos anime, anímate un mes? Anímate, man. ¿Cómo? No entendí cómo si tendremos anime, anímate un mes. Uma-chan dice, ¿prefiere Oka-san o Sensei? Déjalo en Sensei, se escucha menos viejo. Aunque siempre puedes dejarlo en Uma-chan. Uma-sensei, hasta ahí lo puedes dejar. Oka-san ya suena como un poquín viejín. Entonces mejor Uma-sensei y ya. Ahí todos chidos, padre. Oh, rayos, a ver. Y así, chicuelos, fue mi vida en la semana pasada. Por eso también me enfermé. Pues porque no manchen, una sí se cansa. Parece que no y que soy fuerte y así, pero sí me canso. O sea, sí, llega un punto en donde mi cuerpo dice, ya, por favor. ¿Qué? Saluditos a Frost Tales, que ya anda de este lado. Ah, Dios. No sé, me salió. De por sí ando toda ida como medio lela, me siento. Entre medicina, mocos, dolor de garganta y como que todo así. Ando medio estúpida, me siento estúpida. No porque ande así, sino porque sí me siento estúpida. Y me hacen muchas preguntas del convertidor de música de... ¿Y si está seguro? ¿Usted está seguro de que quiere hacer esta acción? Güey, sí. ¡Ay! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Me gana la música! ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué? Llegué aunque sea un segundo. ¡Saluditos a Moboca! ¿Qué quiere Ignite? Ok. Permite para Uma es 3 días sin dormir y haciendo papeleo. No, ¿qué crees? Yo no puedo vivir sin dormir. Yo sí tengo que dormir como quieras. por ratitos, por pausas, por como quieras, pero si no duermo me pongo de malas, me pongo gruñona y y Wikimogo me aleja. Ni mis hijos me soportan si no duermo. Yo para evitar mis tics nerviosos duermo 10 horas, más o menos. Así, sí duermo mucho. Pero también es porque mi cuerpo me dice duerme. Anda medio pendejita como todos. Ay, qué lindura. Ya fui por la música. ¿Qué? Ahora sí, vámonos, vámonos a ver. Ahora sí, vámonos a bloque musical, chicos. Yo regreso, no se vayan. Esto es anime, anímate. Continuamos. Yeah.

cambiarán nuestro destino. Las guerreras mágicas, ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo. Con los poderes que ellas van a obtener, lograrán vencer a la magia de Sagago. El futuro de Sephiroth, ella decidirá. Lucy, Anaís y Marina vencerán. Lucy, Anaís y Marina lograrán salvar a Sephiroth del mal. Luchando juntas, nadie lo podrá derrotar. 準だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ってその強さが、いつか未来を優しく 今じゃ誰も心配なんかしてないだろうな。どうぞ攻撃してもいいよ。別に無鉄砲なんかじゃないんだよ。頭もそこそこ使ってる。 Ya en nuestra amada sección, sí lo sabía, pero me vale madres. ¿Qué cosas sucedieron un 4 de noviembre? Bueno, un 4 de noviembre, pero de 1737 en Nápoles se inaugura el Teatro de San Carlos. En 1810, un 4 de noviembre en Venezuela ocurre la batalla de Agua Negra, considerada como la primera batalla de la Guerra de Independencia venezolana. En 1810, también en la Villa de Caracas, Venezuela, sale a la calle el primer número de semanario de Caracas. En 1831 inicia sus actividades en Caracas, Venezuela, la Academia Matemática de Matemáticas bajo la dirección de Juan Manuel Cajigal y Odor Ardo. En 1861 en Seattle, Washington, se inaugura la Universidad de Washington como la Universidad Estatal. En 1864 en Estados Unidos, Abraham Lincoln es reelegido presidente. En 1879, James Reedy inventa la primera caja registradora del mundo mundial. En 1899 en Alemania, Sigmund Freud, conocido como el padre de la filosofía, de la psicología, publica la interpretación de los sueños. Recuerden que actualmente Sigmund Freud ya está muy descalificado en cuanto a psicología se refiere. Ok, sigamos. El 4 de noviembre, pero de 1921, en Tokio, Japón, es asesinado el primer ministro Hara Takashi. En 1922, en Egipto, Howard Carter halla el primer vestigio de la tumba de Tutankamón. Y ahí empezamos con las maldiciones de la tumba de Tutankamón. Si ustedes quieren saber más sobre las maldiciones de la momia de Tutankamón, pueden ir y wikipediarlo porque sí están bien cañonas. En 1935, un 4 de noviembre, un avión de la Armada de Estados Unidos establece una nueva plus marca mundial de vuelos sin escalas al cubrir el trayecto de Panamá a California de 5.450 kilómetros aeronáuticos. En 1946, China firma el Tratado Comercial de Amistad con Estados Unidos. En 1946 se ratifica la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. En 1960, en Chile, comienzan las transmisiones del Canal 9 de la Universidad de Chile. En el 2005, la automovilística SEAT presenta un expediente de regulación de empleo para despedir a 1.346 personas trabajadoras, que es el 10% de la plantilla, siendo esta una de las más devastadoras. Despidos, vaya, porque despidieron al 10% de su plantilla, entonces estaba muy cañón esa situación. Un 4 de noviembre, pero del 2006, por primera vez en la historia, una mujer obispa, Catherine Jeffers Shorey, ocupa el cargo de arzobispa en la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. En el 2006, en Santiago de Estero, esto en Argentina, mueren en un incendio un frustrado intento de fuga de 39 reclusorios en la cárcel de máxima seguridad, esto obviamente en Argentina. En el 2007, el centro de la ciudad de Bogotá, Colombia, se inunda debido a una granizada histórica. En el 2010, en Estados Unidos y México, Microsoft lanza al mercado el Kinect para Xbox 360. En el 2013 se transmite el primer episodio de la popular serie Steven Universe. Así es, señores, señora, señorita, dama, caballero. El día de hoy es el cumpleaños de transmisión de Steven Universe. Y en un día como hoy, 4 de noviembre, pero de 1965... nace Tomoaki Ishizuka, más conocido como Pata. Y ustedes van a decir, ¿quién? Y yo les voy a decir, Tomoaki Ishizuka, más conocido como Pata, es uno de los guitarristas de X Japan, junto a su compañero Hyde, hacían memorables solos dobles después de la disolución de X Japan, junto con Ahil. X Japan formó el grupo Dope Heads y posteriormente se formó el grupo Rain en el 2003, en el que toca a nivel internacional. Rain es un grupo básicamente instrumental, pero si ustedes saben de X Japan, si ustedes conocen de música, seguramente conocen a Tomoaki Ishizuka, a Hyde y obviamente a Yoshiki. Y bueno, Estos tres eran como los... ¡Ah! Entonces sí. Y no veo a nadie de los youtubers celebrando. Para que vean. Falta de información. Díganles que vengan a escuchar. Anímate. Salimos de vez en cuando, pero sí decimos las verdades. Decimos bien las cosas. ¿Qué más? Espérenme que me faltó. También un... las celebraciones de un 4 de noviembre. Un 4 de noviembre, el del año que ustedes quieran, es el Día Mundial de la UNESCO. También en Egipto se celebra el Día Mundial de los Enamorados, así que pueden llegar con su novio y ¿qué? ¿No me compraste nada? Y que te digan ¿por qué? Es el Día Mundial de los Enamorados en Egipto. Pero es el... bueno, es el Día de los Enamorados, no es el Día Mundial de los Enamorados, solamente en Egipto. Es el Día de los Enamorados en Egipto. En Panamá se celebra el Día de los Símbolos Patrios y en Tonga se celebra el Día de la Constitución. Dice Sailor Redhead, yo los conozco, soy conocedor de música. Claro que sí, Sailor Redhead, eres todo un conocedor de música. De este lado, ¿qué me decían? Dice Frosted, wow, las guerreras mexicas, el opening latino, los buenos tiempos, el mejor anime y se cae. No como los de ahora que son puros fanservice, tetas, culos y al principio era bueno, pero siguen usando la fórmula, la misma fórmula, ya cansan. Pues más bien es el hecho de que ya... Pues no sé, ¿no? Hay de todos gustos, de todos sabores. Pero bueno, eso fue todo lo que sucedió y seguirá sucediendo en un 4 de noviembre. Y ya. Cuá, cuá, cuá. ¡Listo! Por si ustedes tenían las dudas de si iba a haber, si lo sabía, sí, sí iba a haber. Para que no diga, para que no digan, para que no les cuenten. Por acá me preguntaban también si me duele la garganta. No tienen una idea cuánto me duele la garganta. Sí, me duele la garganta bastante. Pero pues aquí también quería hacer ya programa. La semana pasada solo tuvimos un programa y fue como que triste, ¿no? Dice que... Ah, creo que esto es como para que lo lea. Para que lo lea en privado. Ok, ahorita lo leo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Shumbi, shumbi, shumbi. La semana pasada hubo abandonación. Sí, no manches. Pues es que sí, sí me han traído. Sí me han traído bien en chinga. Pues decimos programa el miércoles y eso porque sabíamos que el jueves no íbamos a poder hacer programa. Y afortunadamente todo parece indicar que que solo el jueves quizá me tarde en hacer programa, pero me tarde, no significa que no, pero sí me tarde. Y a reserva de lo que las mamás locas sigan diciendo, que además es un cuete, déjenme les termino de contar. En lo que estamos aquí haciendo programa ustedes y yo, el WhatsApp, el chat de las mamás no ha dejado de sonar, porque obviamente ya les dije que fue kermés, mini kermés el jueves durante la exhibición de los bailables y maxi kermés el viernes por todos los niños, ¿no? Pero obviamente como buena kermés teníamos billetitos, o sea, cambias tu dinero real por unos billetitos que valen las diferentes comidas. ¿Esto para qué? Para evitar el pedo de problemas con billetes reales, porque luego los niños se confunden. Sobre todo por eso, los niños suelen confundirse, mientras más pequeños, más confundidos están. Entonces es más fácil con billetitos falsos, ¿ok? En cuanto a niños, ya cuando son más grandes, pues ya no es tanto problema, pero era todo parejo, ¿no? Y ahora las mamás. Primero fue un show de 2 semanas para que las mamás y los papás pudieran comprar sus pinches billetitos, ¿no? Y ahora hay un problemón para que las mamás que se quedaron con billetitos puedan cambiar sus billetitos por dinero real. ¿Cuál es el problema de esto? A ningún papá le embona nada. A ningún papá le embona nada. Les dices, solamente hoy, porque tenemos otras actividades que hacer. Como persona normal tienes un chingo cosas que hacer, ¿no? Entonces, solamente hoy se van a cambiar los billetes. De un horario de 1:30 a 3. O sea, ¿sí se dan cuenta? Es un buen rato. Entonces, de un horario de 1:30 a 3 se van a cambiar los billetes. Si era 1:30 a 3, ahorita les digo. Sí, de 1:30 a 3. Y empiezan. Es que fulanita de tal no puede. Es que la mamá de fulanito no va a ir. Es que perenganito no pudo ir hoy a la escuela. Y pues entonces, ¿quién le va a cambiar sus billetes mañana? No, mañana no, hoy. Hoy es el único día donde se va a cambiar. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo nos van a cambiar otra vez los billetes? No, ya no se van a cambiar. Es solo hoy de 1:30 a 3. Y andan de... Pero es que necesitamos otro día. Entonces, sí, como que... Como que, ¿qué onda, gentecita? No sé, no sé, a mí sí me ponen muy como, ¡ah, muéranse! Pero bueno, vamos a cambiarle el nombre del programa. En lugar de anime, anímate, vamos a ponerle algo así como anticonceptivo para la vida. Si usted no quiere tener hijos, escuche el programa de Uma-chan. ¡Ay, ya! Paso su pinche anuncio. A ver, ahí les va el anuncio de Frost Tales, que desde hace rato me lo está diciendo y a mí se me van las cabras. Ya me lo habías puesto, ya lo sé, pero sí se me olvidó. Leí el anterior y no leí ese. El anuncio, que además desde no sé cuándo lo están repitiendo a cada rato en los chats y en todos lados. Ganó Iris en la votación del rock no sé qué, que no lo puedo mencionar porque se me traba la lengua. En donde Iris estaba compitiendo contra no sé qué fulanito sobre no sé qué competición de no sé qué, con muchos likes. Esto, de verdad que esto me tiene hasta un poquito hasta la malla, porque es como partidos políticos versión anime cañón, que te lo meten hasta en la sopa. Entonces ya, ganó Iris. Se tienen que esperar la siguiente votación, ¿ok? No sé de qué chingada estamos hablando, porque además no me metí a ver qué era. Pero si ustedes quieren seguir dando like a Iris, ya ahorita, ya creo que ya no se puede. Ya ganó. A la siguiente votación, cuando empecemos otra vez con las elecciones presidenciales de no sé qué chingados es de anime. Ya ganó Iris. Entonces, espere usted hasta la siguiente vez que venga el siguiente concurso y ya la hagamos ganar otra vez. Bueno, la hagan, porque yo no voté. Ok, ya ganó. Wii, no tengo aplausos. ¡Ah, no tengo aplausos! Acabo de cargar. A ver, vamos a buscar. A ver, aplausos. Oh, bueno, se estriba así. Yo me acuerdo que hace tiempo tenía una... No. Tenía una aplicación para sonidos. Ahí está, a ver, ahora sí. Y ahora, entonces. Ah, esperen, porque obviamente traigo los audífonos puestos. Entonces, a ver, va, entonces, ganó Iris. Lo lograron, muchachos, lo lograron muy bien, lo lograron. Ganó Iris. Ya, fin. Ok, listo. No me hagan ese tipo de spam, sí me pone como de malas. bueno, quizá no me pongo de malas, pero como tuve una semana tan pesada, sí me puso de malas, la neta. Quizá en otro momento, cuando Uma no tenga tanto estrés encima y esté como en modo normal, lo tome como con alegría y ¡ah, no mames, sí ganó! Pero... ahora que ando así bien estresada y lo he fumado hasta por... O sea, no mamen, sí fuma por todos lados. Qué bueno que ganó, la padre, qué chido. No sé ni qué ganó, ni qué chingados. Ya me dijo equivócalo el Warrior, que al rato me cuenta. No sé ni... No, o sea, de verdad no supe ni qué onda, porque sí me puso de malas. Mucho spamming como que en todos lados. Y entonces yo estresada y esa madre spameándome, entonces... sí, perdón si alguien me lo tomó a mal, pero sí me pongo bien heavy cuando estoy tan cansada, enferma, fastidiada y todo, como que, sí, hasta mis hijos, se hacen a un ladito. Quiéranme tantito, ¿sí? En fin, ¿qué? ¡Mocos! Ay, me acabo de enterar de un chisme. No. Y voy a... Sí, cuando... Tiene razón, Wiki, aquí lo puso en el chat. Cuando me enojo, me estreso, me pongo muy mal. No he dormido bien, no he comido bien. Y me peleo con un vecino si le hago yo el coche. Ya pasó. True story, le pueden preguntar a Tirano Menor. Una vez me aventó el coche un vecino y tremaba a Tirano Menor y le abollé el cofre de su boche a chingadazos. De hecho, mi Tirano Menor, cuando vamos en la calle y me ve enojada, me dice que nada más que con cuidado con los coches porque no vaya a abollar otro coche. Entonces sí está como cañón. Entonces, ahí sí me pongo bien heavy, así que ténganme paciencia. De repente, cuando estoy tan cansada, sí me pongo medio intensa. Pero la verdad es que qué chido que ganó. Espero enterarme qué chingados ganó o qué hizo. O a qué le debí de haber dado like mínimo. Entonces, sí, pues ya, ¿no? Felicidades. Y así. Por acá, Uma en estado yandere. Sí me pongo bien loca. O sea, sí. Queremos su casa. Yo siempre he dicho que quien me quiera venir a visitar, me puede venir a visitar. Pero sí me pongo bien intensa. Por eso no entiendo cómo es que Wikimogo me soporta, pobrecito. Estoy toda loca y luego soy mujer y luego hormonas y luego todo este desmadre. Y luego imagínense a cada rato estarme enfermando de pendejadita mil. No, pues sí, pobrecito. Y yo, ¡ay, baboso! Lo que sí les puedo decir es que lo que sí les puedo decir es que estoy contenta porque descubrí que tengo 3 vecinos japoneses. Mínimo son 3 vecinos japoneses aquí en mi privadita feliz. Y una pareja de japoneses tiene 2 hijos, ¿no? 2. 2 niños japoneses, uno en carriola y uno que ya camina. Y son bien lindos. Y los señores vinieron a pedirme Halloween y me decían, gracias. Y yo, ay, sí, ya, sí. Y agachándonos los dos un rato como pendejos. Porque nunca había tenido esa parte de agacharnos. Y si te agachas como mucho tiempo. Sí, o sea, después de un rato lo piensas y dices, ay, sí, debe haber visto bien bestia. Porque te agachas mucho y mientras más te agaches tú, el otro también se agacha. Entonces, no me había dado cuenta de que de lo largo que puede ser eso. Y si te ves medio menso si no le sabes, ¿no? Porque los demás niños ahí se nos quedaban viendo así como que, ¿qué pedo con estos güeyes? Eso se ha de haber visto muy raro. No sé. Pero los chinos no nos agradan mucho porque sí son bien cochinillos. No sé, porque a mí me ha tocado tener vecinos chinos que no son tan limpios. O sea, así como que... ¡Hora, tú! ¿Qué traes? Chuleta se está ahogando. Sí, como que los chinos son menos limpios. No sé, ¿algo tienen? Ojalá tu vecino chino... Ay, a ver, ya me pasaron el chisme. Lo voy a leer porque no creo que sea malo que otros que no votamos ni nos pusimos nuestros pinches moños mamones en estos últimos días. Uma. Dice, Rayel es la voz de Iris, un personaje de los juegos de Mega Man. El concurso donde ella está participando era para elegir a la mejor waifu de la franquicia. Se enfrentaba contra otro personaje llamado Alia. Esa era la semifinal y tanto Iris como Alia son personajes muy populares. La votación estaba muy reñida en toda la semana. Si Iris gana la final, le dará un audio de agradecimiento a sus fans. Ah. Ah, pues entonces qué chido, qué bueno que ganó. Yo no, les digo, no tenía ni ta idea de qué chingados con eso. Pero qué padrísimo. Y si tú eres fans de Iris... pues supongo que dentro de poquito tendrás tu audio de fan para que para que lo disfrutes, lo goces, lo diviertas y seas feliz. Entonces, pues ya. Ok. Muchas gracias, chicos, por haber participado en esa votación. A todos los que votaron. Y a los que no, pues esperemos el siguiente concurso, ¿verdad? Para que podamos votar. Y esperemos que Uma no esté toda histérica, loca y siendo mujer. El proyecto donde Rayel está se llama Rock Mansion. Sí, pero es que la última vez me regañaron porque yo leí Rock Animation y me pusieron así, con letras grandes, por ahí un tal Frostiles me puso con letras grandes, yo que mando a todos. ¡Así no se pronuncia! Y ya me puso hasta con letras grandes cómo se dice Rock Mansion. Entonces, Raven Rockmanation dice. Y ya, creo que por ahí Vocaloid en el chat subió el relajo de Iris, de Rayel, pues. Es Rockmanation, ¿ya ven? Y a la chingada. De la chingadera esa, pues, de Mega Man. Y fin. Solo por eso vamos a escuchar una canción de Ex Japan y otras más. Y yo regreso técnicamente para despedirme porque ya me duele la garganta entre estar hablando, gritando, platicando, riéndome, quemando gente. Léelo en inglés. Oh, puta madre. Rockmanation. Ah, sí, es Rockmanation. Sí, tienes razón. ¿Ves? Si me hubieran dicho eso, léelo en inglés, no en español. O sea, pinche vieja pendeja, si sabes inglés, léelo en inglés, babosa. Y entonces yo diría, sí, pues es Rockman Nation. Sí, tienen toda la razón. ¡Ay! Hasta que alguien me entiende. Gracias, Iron 321. Ya me siento querida. Que aunque mi única canción que pido es el cover de Aileen y Fu, pues pásamelo porque tampoco lo tengo. Ya sé que además Vocaloid no se ha encargado de repartir ese pinche audio también por todos lados. Y como estaba en tanto estrés, pues me lo pasé también yo por el arco del triunfo y no, ni siquiera lo he escuchado. Pero pásamelo y lo bajamos y ya lo escucho. porque no lo he escuchado. Perdón, Vocaloid, bueno. Ya, pues, vámonos a bloque musical en lo que aquí Vocaloid Warrior me pasa la canción. Y ya. ¡Y ya! Ya, ahora sí. Ah, ya me lo pasó. Entonces, en lo que ponemos Ex Japan y algunas otras cancionillas, vámonos a descargar esta cosa. Así que ya regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate. ¡Continuamos! We'll be right back. I'm calling you dear. Can't you see me standing right here? Life's bleeding from fear. I will give it straight from my mind. I'm calling you dear. Can't you see me standing right here? Life's bleeding from fear. I will give it straight from my mind. donde se esconde en la profunda niebla una voz que hace enloquecer. No dudes, no dudes, y en las entrañas de este interminable bosque adéntrate. Deprisa, deprisa, si no te apuras te arrepentirás de perder la ocasión. No dudes, no dudes, acércate sin miedo que se acerca ya la diversión. Una fragancia canelada te comenzará a invadir. Y el fingir estar en soledad tu miel en gel transformará. La amargura te precipitar y con dulzura delirar. Los muros desde su sutil te cuidarán si duermes. La ilusión hipnótica tarde o temprano te ahogará. Pero no es algo divertido si contentados no estás. Donde camines ten cuidado porque mis manos te van a rozar. Hasta lograr que ya pronuncies y tú me darás. De dudas durante un tiempo sin su insospechable la única verdad. Fueron mudas citas donde el pecado tan bajo cayó que amor se hizo llamar. La luz fue vista por unos ojos traicioneros prófugos de oscuridad. Mis sombras presentía cuán peligrosamente se estaba acercando a su final. Mi chico malo, ¿cómo es que te has llegado a despertar? Si ya la ven en tus ojos, nos da, los nuestros vamos a vender. Muéstranos tu hermoso sueño, ya no nos vuelvas a preocupar. Deslumbrados por tu piel otra vez, regresa al escenario. Ey, ¿me lo darás? ¿Por qué tiemblas así? Tu cuerpo y mirada se pierde otra vez. Dime si tú te atreverías de mi chiquita bebé. Ven aquí dentro que este cuarto está muy caliente. Abastecer lo que aguardo en tus bolsillos para tu fianza bastará. Dame la dicha de tenerte ahora mismo sin poder huir. No tienes otra alternativa, esto es vivir o morir. Preparamos a mi hermana, bebías que el corazón tu ser. Dame el permiso de tenerte sin poder huir. Dame un placer. Mi corazón. amaré y quiero que por siempre a mi lado estés. No vale la pena seguir pensando en el ayer. Quiero saber si acaso sigues tú soñando con él. En un mar de dudas me perderé y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti. Cuando al fin me logré decidir a confesar las cosas que siento por ti, no sé qué me ya regresé. Por aquí andamos viendo que Fubu-chan ya va a vender vasitos de baba de ella. Como la monita esa de no sé dónde chingados era, que vendió el agua, se metió a una bañera, obviamente a bañarse, a limpiarse, y vendió los vasitos de agua con sus células y con, no sé si se ha hecho pipí o no, pero igual vendió sus botecitos. Igual debería de hacer, Fubu-chan está vendiendo su babita. ¡Ah! No, le estamos dando ideas para que venda su babita en frasquitos sexys pequeñitos. Al fin que la mona esa sí se volvió rica, sí se hizo bastante rica la monita esa. Y por ahí siguiendo la idea de frascos de Fubu Babita, se van a llamar. Por aquí Sailor Red, que te había puesto uno de qué, noticias pendejas, algo así había puesto. Ah, noticias vergas, era noticias vergas. Decía el papelito de noticias vergas. Se gradúa con tesis de Caballeros del Zodíaco, así dice. Ok. No sé qué pensar. Dice Manuel Salinas Villas, obtuvo su título en licenciado de ciencias de comunicación sustentando una tesis basada en el anime japonés de Caballeros del Zodíaco. Ocurrió en la Universidad Autónoma de México. Según algunos docentes, el trabajo es muy completo, pues toca detalles de la serie desde el punto de vista mitológico. La tesis ya se encuentra en la biblioteca de la citada casa de estudios, por si ustedes quieren ir a revisarla, porque obviamente las tesis se pueden ir a revisar, de eso se trata. Y bueno, ay, qué pedo. ¿Qué? En Japón, antes en Japón, se podía vender o podías conseguir, había como maquinitas de esas cachapón, donde podías conseguir ropa interior usada por diferentes mujeres, ahí tú escogías cuál querías. O te podías salir al azar y tú podías conseguir una tanga o una panty de alguna monita que hubiera usado esa ropa interior. Creo que actualmente ya quitaron esas maquinitas y pues ya son como cosas viejitas que pues ya no se permiten. Sin embargo, sí hay gente que vende su ropa interior. Yo creo que debería de hacer eso. Voy a poner a... Aquí Boca Luis Guerrero ya puso la tesis, porque también la tesis está en línea, ¿ok? Pero si la quieren bajar, ahí está http://diagonal/1234.8.9.195/pd2008/06-28-17-2/index.html. Ahí está. Dice que Luchito Comunica compró una, entonces quizá todavía hay algunas, habría que buscarlas. Pero ya, ya aquí Sailor Redhead me dio una idea, entonces vamos a leer los balazos, es decir, el título o sí, como la parte fuerte que ponen así en las noticias, a ver qué pedo con las noticias de estos días. Dice las noticias del día de hoy. ¿Qué? El MV de Chicken Noodle Soup de Joe Hope y BTS y Becky G. Ok. Masterchef, México, la final, memes de la gran revancha. Oigan, que estuvo el chisme estuvo muy bueno el principio, el chisme estuvo bueno. ¿Debes repetir que el link a la velocidad de Fubu? No puedo ahorita, de hecho ya la garganta ya se me está por cerrar, entonces no creo. Avengers Endgame, el detalle de Mantis que pocos habían notado. Para que vean. Boruto. Jihaira descubre que el hijo de Naruto usó el Rasengan. Pokémon Go, guía para vencer a Kovalion en las incursiones y mejores counters. Son información que pueden ir buscando en su internet más cercano. Fotos. Así se veía la amante de José José, era más bonita que sus esposas. Órale, ya dejen a José José morir, no mamen. Ravens ponen la muestra de cómo vencer la defensiva de los Patriotas. Órale. Dragon Ball dice, así lucían Cell y Goku Super Saiyan 3 en los primeros bocetos de Akira Toriyama. Por ahí le pusieron, dice, está en YouTube, dice, le puse un altar a los personajes fallecidos de Harry Potter. ¡Qué mamada! Exitosa presentación, y fíjense que yo soy Potterhead, así que... Exitosa presentación de Beto Cuevas en Aguascalientes. Dice... Tom Holland cambia de look para su nueva película con los hermanos Russo. Perro y gato protagonizan pelea contra rata gigante y se viraliza. Okay. Miércoles. Miembro de BTS provoca accidente de tráfico en Seúl. Ahí el cantante Jungkook de BTS provocó un accidente. Así que si ustedes quieren saber más, pues métanse, busquen el problema que hizo Jungkook. ¿Qué más dice? Sujeto con disfraz de Pup detuvo al ladrón golpeándolo con un sartén. Ok. Laminación, el último tratamiento que es tendencia para las cejas. No manchen, ¿qué pedo con la gente? ¿Ya vieron las tendencias que está saliendo de belleza? O sea, cada vez que hablamos de belleza es como que, ¿qué onda? Pero bueno, eso fue lo último de este programa. Gracias a Sailor Redhead que me acaba de dar una nueva idea para una nueva sección. Muchas gracias, Sailor Redhead. Yo sé que no fue directamente, pero pues ya me lo tragué. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? David dice que vendo mi calzoncito de Dragon Ball, ¿quién lo compra? No sé. Vamos a hacer como una unión de artículos, vamos a juntar calzoncillos. El calzoncillo de David, la babita de Fubu, y vamos a hacer como aquí la Doki Store de Doki para el mundo. Y ya, hacemos la Doki Store para que la gente venga y compre nuestras cosas y nos hagamos todos ricos, tanto los escuchas como los que estamos aquí adentro trabajando. Y bueno, así y así. En fin, hemos llegado al final de este programa, chicuelos bellos, sexys y así. Sin embargo, El día de ayer, Miyus dio por concluido, o bueno, por etapa final, por así decirlo, porque no hemos terminado. Hemos llegado a la etapa final de esta temporada halloweenesca y de Día de Muertos y de muerte y todo ese tipo de cosas. Fantasmillas y todo ese tipo de cosas. Y dio por iniciada la temporada Padoru. Así que, siguiendo la tradición, empezada ayer. Pero siguiendo con el contexto de que ya se acabó la cuestión halloweenesca, ya se acabó esta cuestión de Día de Muertos, Halloween, brujas, y cosas que nos dan susto, hemos empezado con esperanza de que ya nos llegue diciembre, ya falta poquito, ya un mes y cachito. Entonces,